La central hidroeléctrica Juventud de Hongju número 3 de la provincia Chagang inició su funcionamiento prematuro. Al empezar la producción de la electricidad en su primer generador, se ha abierto la perspectiva de acelerar la construcción de la central, aún satisfaciendo la demanda de electricidad de la ciudad Gangae.